Miércoles de la tercera semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y el que venga a mí, y al que venga a mí, yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Seguimos leyendo y meditando el capítulo 6 de San Juan, del Evangelio de San Juan, capítulo que tiene como centro la Eucaristía, este discurso del pan de vida. Este capítulo empezó con la multiplicación de los panes, Cristo que hizo un milagro visible para llevarlos a la fe en otro milagro no visible, sino invisible. Porque justamente la fe es creer en aquello que no vemos. Y aquello que no vemos, el milagro invisible al cual se está refiriendo Jesús, es la Eucaristía. Su presencia viva, real, sustancial, en la hostia consagrada. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. La presencia de Cristo en la Eucaristía es una presencia por excelencia, la más grande, la más fuerte, la más importante presencia de Cristo que hay en este mundo. Hay muchos tipos de presencia de Dios en la realidad. Dios está en la creación, por ejemplo. Dios está en el prójimo, en especial en el prójimo que sufre, en el prójimo que necesita, ahí donde hay dolor. Cristo está en uno mismo, Cristo está en la palabra, en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Cuando leemos la Biblia, conocemos a Cristo, y no solamente a Cristo, nos conocemos a nosotros mismos también. Porque a la Biblia la leo, pero también la Biblia, como decía un autor, me lee a mí. La palabra de Dios me lee a mí, o sea, me ayuda a conocerme. Son todas presencias reales, muy reales, de Cristo en este mundo. Pero la presencia de Cristo por excelencia, por antonomasia, como decía el Papa Pablo VI en su encíclica Mysterium Fidei sobre la Eucaristía, la gran presencia de Cristo en este mundo es la presencia eucarística, donde Cristo está no solamente de modo real, sino también de modo sustancial. De la hostia consagrada podemos decir que es Cristo, de las otras realidades no. Yo puedo decir, Cristo está en mí, está en su palabra, está en mi hermano, en mi prójimo, está en la naturaleza, está. Pero esas realidades no son iguales a Dios, no son Jesús. En cambio, la misa, la hostia consagrada, la Eucaristía, es Cristo. No solamente que Él está, sino que Él es. La hostia consagrada es Jesús vivo, el mismo Jesús que caminó por Palestina, el mismo Jesús que nació en Belén, el mismo Jesús que hizo milagro, el mismo Jesús, porque Jesús no hay muchos, hay uno solo, el mismo Jesús que padeció, murió y resucitó por nosotros, ese mismo y único Jesús es el que está en la hostia consagrada, el pan vivo. Por eso la Eucaristía es el sacramento más importante de los siete sacramentos, porque además revive la Eucaristía, la Santa Misa, actualiza la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el acto más importante de Cristo, por el cual fuimos salvados. Pasión, muerte y resurrección. Y eso se actualiza, se revive en la Eucaristía, en la misa. La comunión con Cristo, pudiendo hacerla, porque a veces es verdad, hay impedimentos, cuyo quite no depende de nosotros, impedimentos que nos superan, temas de fuerza mayor, pero pudiendo, siempre que podamos, hay que comulgar, porque la comunión nos da la vida eterna. El que me come tiene vida eterna, dice Jesús. Cristo no muere más, con lo cual la comunión con Él hace que no muramos más, que tengamos esa misma vida eterna. San Agustín dice que cuando uno recibe esta comida, ocurre lo contrario a lo que ocurre cuando uno recibe otra comida. Cuando uno recibe otra comida, cualquier otra comida para el cuerpo, la carne, la ensalada, lo que sea, esa comida se disuelve y se transforma en uno mismo, pasa a ser parte de nuestro organismo. En cambio, en la comunión eucarística ocurre al revés. No es que Cristo se disuelve en mí, pasa a ser algo mío, sino que yo me disuelvo en Él. Es decir, yo me transformo en Él, nos transformamos en Él, nos vamos asemejando a Él. Entramos a participar de una vida superior a la nuestra humana, que es la vida de Cristo, la vida eterna. Eso ocurre en cada comunión eucarística bien hecha, ¿no? Cuando nos acercamos a comulgar así, preparados, dispuestos para la comunión. En estos tiempos de encierro, de coronavirus, de cuarentena, aparece el debate con mucha fuerza por parte de muchos cristianos católicos sobre la Eucaristía, sobre la necesidad que tienen de comulgar, de recibir este pan de vida, la necesidad de participar de la Santa Misa. Y si bien es verdad que la cuarentena tiene su valor, su importancia, su servicio, de hecho en muchos países está funcionando y ha funcionado la cuarentena como medio para evitar los contagios. Sin embargo, eso no quita que nosotros, laicos, sacerdotes, obispos, hagamos lo posible, insistiendo, presionando, en el buen sentido de la palabra, a las autoridades para que flexibilicen el culto y la participación comunitaria en el culto. Eso se puede hacer y hay que hacerlo, porque la Eucaristía y la misa con fieles es un servicio esencial. Hoy que tanto se habla de lo que es esencial y de lo que no es esencial, ¿no? De los servicios esenciales. Bueno, la Eucaristía para el cristiano, para el católico, que no somos pocos acá en Argentina, es un servicio esencial. La vida comunitaria en el templo, en la parroquia, en las iglesias, es un servicio esencial. Hace a la salud del alma, del cuerpo, a la convivencia, a la mejoría espiritual de las familias, de las personas, con lo cual es un servicio esencial. Claro, por supuesto que hay que tomar recaudos sanitarios, el barbijo, el metro y medio de distancia, sí, sí, sí, pero es un servicio esencial. Y esto es bueno que lo sepan las autoridades civiles, las autoridades políticas. Por otra parte, las personas salen, ¿no?, y hacen sus mandados, sus compras, van al supermercado con el barbijo y con la distancia, y van al banco y al cajero automático a sacar plata o a depositar, y van a la ferretería y otros negocios, y ¿por qué no a los templos? ¿Por qué no a la iglesia? ¿Cuál es la diferencia? Ir a buscar clavos o tornillos a una ferretería es servicio esencial. ¿Y la misa con fieles no? No, no, no. Para nosotros, personas de fe, es algo esencial. Y no tenemos que dormir en los laureles. Tenemos que hacer oír esta voz creyente. Todos, laicos, sacerdotes, obispos en especial, sobre todo los obispos. Alguien podrá pensar, pero entonces no hay que obedecer, no hay que cumplir la cuarentena. No, no. Hemos dicho que la cuarentena tiene su importancia, tiene su valor. Ha funcionado y funciona en nuestros lugares, con lo cual es un medio válido, muy importante para evitar los contagios. No estamos diciendo que hay que desobedecer, pero una cosa no quita la otra, con lo cual obedecemos a las autoridades civiles, sí, pero al mismo tiempo hacemos oír con fuerza nuestro deseo, nuestro reclamo. La comunión de este pan de vida es para nosotros un servicio esencial. Insistir con eso, simplemente. De buen modo, sin hablar desde el enojo, sin faltar a la caridad, pero hacerlo. Porque además, las autoridades gubernamentales, sanitarias, que en esto han acertado, en el tema de la cuarentena, al mismo tiempo tenemos que saber que muchas veces se equivocan, porque el gobierno no goza de infalibilidad pontificia. Con lo cual, porque son muy falibles, pero muy falibles, y se equivocan muchas veces, no digo siempre, pero sí muchas veces se equivocan, entonces por eso deben ser iluminados, corregidos, guiados. El gobierno no goza de infalibilidad pontificia, con lo cual la obediencia sí, pero no una obediencia ciega. Por otra parte, sepamos que el mismo gobierno que nos pide la cuarentena, la cual aceptamos y vivimos, cada uno en su casa, al mismo tiempo sepamos también que ese gobierno ha dicho que en época de cuarentena el aborto es un servicio esencial, o sea, la aplicación del protocolo pro aborto que hay acá en Argentina, que se está practicando en los hospitales, el protocolo ILE, interrupción legal del embarazo. El gobierno ha dicho que eso es un servicio esencial a la mujer, es un tema de salud, con lo cual vemos que se equivoca. Y ese mismo gobierno ha dicho que en época de cuarentena aconseja, dado que las personas no pueden salir a tener encuentros amorosos, las parejas, los novios, los amantes, como no pueden salir a causa del encierro, aconseja al gobierno el sexo virtual, que tengan sexo virtual, con todo lo que eso implica, ¿no? Ustedes se imaginarán, no voy a detallar. Con todo el desorden pasional, moral que eso trae en las personas que practican este tipo de práctica inmoral. Bueno, eso aconsejado por el gobierno. Para las parejas que tengan sexo virtual, con lo cual vemos que es muy falible también la autoridad política. Se equivoca con mucha frecuencia. Estas autoridades sanitarias que además están dando a toda la mujer que lo pida, que lo solicite en los centros de salud, pastillas abortivas, y que ha gastado millones de pesos en comprar pastillas abortivas, misoprostol, para dar a las mujeres que quieren sacarse el embrión o sea, el ser humano de su vientre, bueno, con estos abortivos, estas pastillas, y lo está regalando el gobierno. Con lo cual digo, está bien, sí, hay que obedecer, pero, no estamos hablando con Caperucita Roja ni con las hermanas de la caridad. Estamos hablando con gente especial, con gente difícil, con gente que muchas veces no tiene fe, con gente a veces, algunos un poco pesados, con gente que se equivoca. Bien. Lo último a decir es que este reclamo, esta sana presión, este pedido, tenemos que hacerlo todos, de buen modo, pero todos. Y no hay que enojarse. En estos días han salido dos obispos argentinos, el obispo de San Justo, Monseñor García, y el obispo auxiliar de San Juan, con escritos y con videos, mostrando enojo porque laicos están pidiendo a los obispos que hablen con el gobierno, que insistan para tener la Santa Misa. Y estos obispos se han enojado con esos laicos, llamándolos egoístas, ombliguistas, que piensan en sí mismos y que no piensan en los demás. Cuando en realidad primero ese pedido fue hecho con buen espíritu, de buena manera, en buenos términos. Y además no estamos hablando aquí de quebrantar la cuarentena, de desobedecer a ciegas a las autoridades civiles. No, estamos diciendo de, con recaudos sanitarios, participar de la misa. Con recaudos sanitarios. ¿Qué tiene de malo? Hay que escuchar a los laicos. Los sacerdotes y obispos tenemos que escuchar a los laicos. ¿Qué más lindo que un hijo te pida de comer? Y que vos hagas lo posible en cuanto padre, en cuanto papá, para darle la comida. Es tu hijo que te pide la comida. Somos padres. Entonces, hacer lo posible, lo que está en nuestro alcance, para llevar este pan de vida a nuestros laicos, a nuestros hijos. Hacer lo posible y no enojarse con ellos. Nos están pidiendo, como dice Jesús hoy en el Evangelio, el pan de vida eterna. Nada más y nada menos que el pan de vida eterna. No pensar solamente que a lo mejor nos puede venir la tentación esa a los sacerdotes o a los obispos, decir, bueno, yo tengo la Eucaristía, yo comulgo y ya está. No, pensar también en los demás que necesitan. Miremos una vez más, como decíamos ayer en el audio, el ejemplo del cardenal Van Thuan, este cardenal vietnamita, que estuvo 12 años preso en la cárcel, 12 años, por el régimen comunista. Y celebraba la misa a escondidas, desobedeciendo en esto a lo que le pedían los comunistas. Celebraba misa igual a escondidas y comulgaba no solamente él, sino también que daba la comunión a los católicos presos, a los cuales Monseñor Van Thuan les llevaba uno por uno el pan de vida eterna. Recemos mucho por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, por nuestras autoridades civiles también. Recemos mucho para que lo antes posible todos podamos tener nuevamente la reunión comunitaria, la misa con fieles, la comunión con este pan de vida eterna. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.